esas cosas. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó. Me gustas por lo suave que caminas. Me gusta cómo mueves la cintura. Me gustas porque andas con dulzura. Tú tienes muchas cosas que fascinan. Esa cosa que me hiciste, mami.